esta gente ha sido contactada o se ha presentado y le han dicho sí, puede participar. Y el contexto es que, por ejemplo, en nuestra provincia se está desarrollando en este momento el juicio que está juzgando a quienes fueron acusados y con pruebas, por eso se ha llegado al juicio oral, de una participación concreta en lo que ha sido el inicio de las prácticas represivas genocidas en nuestra provincia y en la región del norte, ¿no?